Un lenguaje en movimiento, una pasión universal, un sentimiento indescriptible, la magia del deporte. Vívalo todos los sábados y domingos en Barra Deportiva, de 6 a 7 de la noche bajo la conducción de J.R. Céspedes. Barra Deportiva. Desde New Jersey hasta Costa Rica, con lo mejor del deporte nacional e internacional. Barra Deportiva, sábado y domingo a partir de las 6 de la tarde por Actual FM 107.1. Escuchen con nosotros este y todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, Casonas Viejas, por Radio Actual 107.1 FM Stereo, y disfrute con nosotros nuestro programa. Limón es mi provincia, limón es mi cantón, y a limón yo lo llevo aquí en mi corazón. Limón, limón, limón, limón, limón, limón, la forma que tú tienes tiene mi corazón. Roy Valerio, Gerardo Sánchez y con la colaboración de Glenn Montero y todo el staff de La Franja y su tierra, le presentamos Casonas Viejas desde el corazón de la mazorca. Los mejores programas, deporte, opinión, culturales, salud, entretenimiento, esto y mucho más, usted lo escucha aquí en Actual FM 107.1. Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Salazar del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Esta tarde estamos acá en Radio Actual y en su programa Vida Cotidiana, y vamos a conversar acerca de pues un tema que es importante y que está en boca de todos, que es la campaña electoral. Estamos a unos pocos días, aún casi que horas, de lo que son las elecciones nacionales para elegir presidente de nuestro país, para elegir diputadas y diputados, y por lo tanto es un momento central, crucial de la vida política de Costa Rica. Y aunque a veces nos sentimos pues cansadas y saturados de escuchar tantos comentarios, ¿verdad? Es importante que le dediquemos un rato a reflexionar y a preguntarnos algunas cosas respecto a lo que acontece en nuestro país en torno a la campaña electoral. Y pues invitamos a Mauricio Herrera, él es el director del Semanario Universidad, viene en camino, todavía no está acá con nosotros en el estudio, pero esperamos que llegue en cualquier momento. Y el tema pues era ese, el tema de cómo los medios informativos abordan la campaña electoral desde un punto de vista noticioso, pero también desde un punto de vista publicitario. Y no solo los medios informativos que están ahí como en la televisión y en la radio, digamos que son los medios más tradicionales, que incluso tienen una perspectiva más periodística, sino también otros medios y otros espacios donde las personas tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones, de hacer nuestros comentarios, como son por ejemplo las redes sociales. Ahora pues esa es una diferencia que hay en este momento con respecto a las campañas electorales de otros momentos históricos de nuestro país. Ahora las redes sociales nos dan esa posibilidad, ¿verdad? De decir, yo opino tal cosa, a mí me parece que tal candidato o tal candidata a diputada tiene estas virtudes o tiene estos defectos. Bueno, esa es la riqueza que tenemos ahora con internet. Y bueno, y hay otras formas también de comunicarnos, ¿no? Que es la conversación con el vecino, con la vecina, o con la compañera de trabajo, o con nuestras parejas, nuestras familias. Todas estas son formas de comunicación que es lo que nos permite hacer una reflexión y un análisis más personal, pero también en colectivo, de qué es lo que conviene a nuestro país en términos de una elección presidencial y una elección de diputados y diputadas. Entre tanto, le damos un tiempito a Mauricio, vamos a escuchar un micro que fue preparado en el Centro de Comunicación Voces Nuestras y que tiene que ver con este tema de la comunicación social y también de las opiniones de los candidatos sobre un punto específico que es el espacio radioeléctrico. Vamos entonces con el micro. La Ley de Radio y Televisión en Costa Rica data de 1954. Desde ese entonces, solo se han hecho unas pocas reformas a la legislación, en su mayoría para eliminar artículos. Este es uno de los pocos países en América Latina sin medios comunitarios y las frecuencias de radio y televisión están en control de empresas que aglomeran varios canales y emisoras. En este contexto, varios sectores de la academia y el movimiento social luchan por una nueva ley de medios más inclusiva. Sin embargo, desde los diferentes poderes del Estado se manifiesta poca voluntad política. ¿Podrían darse cambios en este tema con el gobierno entrante? El aspirante presidencial de Patria Nueva, José Miguel Corrales, está de acuerdo con reordenar las frecuencias de radio y televisión. A nadie se le va a quitar nada, pero que no pretendan que por tener van a ser dueños de todo, principalmente las comunidades. Les sirve extraordinariamente a las comunidades la existencia de este tipo de comunicación. Por eso estará en forma prioritaria Tribunal Supremo de Elecciones, Ministerio de Educación Pública y las comunidades, evidentemente respetando los derechos y las radioemisoras y televisoras comerciales. A nadie se le va a quitar nada, pero que no nos quiten el derecho a que el pueblo costarricense también pueda accesar a materia tan importante como la comunicación. Por su parte, José María Villalta, candidato por el Frente Amplio, considera que la democracia costarricense se fortalece en la medida que haya pluralidad de voces. Es por ello que indica que se debe acatar el llamado de las distintas instancias que señalan la necesidad de un uso más eficiente del espectro. Creo que debe darse un reordenamiento y un uso eficiente del espectro radioeléctrico y que tenemos que combatir la concentración de la tenencia de los medios de comunicación en monopolios u oligopolios, que debe haber normas además para frenar su transnacionalización. Es un recurso estratégico que debe estar al beneficio del pueblo de Costa Rica. Creemos que la democracia costarricense se fortalece en la medida en que haya pluralidad de voces. Y esto implica que sí, hay que cumplir los mandatos de la Contraloría, de la ley, de las distintas instancias que señalan que debe hacerse un uso más eficiente del espectro, revisar aquellas concesiones que están mal otorgadas, que están ociosas, que no se están utilizando correctamente, y darle en el marco de la legalidad más opciones a comunidades que quieren desarrollar radios comunitarias, que quieren o grupos sociales que quieren incluir nuevas voces en la comunicación y en la difusión. Me preocupa muchísimo lo que ha venido pasando, donde se ha venido concentrando y monopolizando el capital de los medios de comunicación. Esto es peligroso y sí debe haber una política clara de democratización. El candidato de izquierda, Héctor Monestel, plantea incluso la expropiación de frecuencias a quienes ya las controlan. Con el reciente foro del derecho a la comunicación que organizó la Universidad de Costa Rica, entre otras cosas, nosotros planteamos la recuperación de la soberanía nacional sobre el espectro radiofónico y televisivo, de tal suerte que estamos por, si es del caso, expropiamos. Bueno, seguimos aquí en Vida Cotidiana. Esta tarde le saludamos con mucho afecto a todas las personas que nos escuchan en sus casas o en sus vehículos o en sus puestos de trabajo, donde sea que estén. Les damos un saludo y pues estamos, como decíamos, en un momento muy especial de nuestro país, que es la campaña electoral. Ha sido pues una campaña diferente, una campaña atípica, como dicen los analistas políticos, pues tenemos una diversidad de partidos que pues están en nuevo ascenso, ¿no? De posibilidades de contar con otras propuestas políticas y de generar cambios que en nuestro país serían cambios que nos permitan ver nuestra institucionalidad de una manera diferente, por ejemplo, de ver el papel del gobierno de una manera distinta e incluso de entender el desarrollo de nuestro país. Y creo que en ese, desde esa perspectiva, pues tenemos que pensar, sentarnos a conversar un poco también con las personas que nos rodean y ver qué es lo que realmente nos conviene para no seguir con los problemas que tenemos. Acá en este programa, en Vida Cotidiana, hemos hablado ya varias veces, por ejemplo, de la situación de la crisis de la Caja del Seguro Social. Hemos hablado también de la del tema del agua y de los recursos naturales, de la forma como se han venido explotando los recursos naturales y también de la necesidad que hay de alguna legislación nueva en cuanto a la administración del recurso hídrico. Y pues estos son aspectos de nuestra realidad que requieren de un trabajo más fuerte, más intenso, desde las instituciones del gobierno como desde la misma Asamblea Legislativa, y ni se diga desde la ciudadanía. Hemos comentado que es necesario que haya una mayor participación de las comunidades, de las personas organizadas en diferentes grupos, una mayor participación e incidencia en esas decisiones, pues que nos van a marcar cuál va a ser el camino a seguir en nuestro país desde diferentes puntos de vista. Y bueno, y uno de esos aspectos que también hemos tratado acá y donde consideramos que se necesitan cambios es precisamente en la comunicación social, porque estamos acostumbradas y acostumbrados a que hay algunos medios por ahí, medios grandes, ¿verdad?, en televisión, en radio, periódicos, por ejemplo, que son los que por muchos años nos han marcado la pauta informativa, ¿verdad?, de qué es la información que requiere desde el punto de vista de noticias, por ejemplo, que requerimos los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, hemos cuestionado este esquema, este esquema que tiende a concentrar ese trabajo informativo en pocas empresas, en pocas manos, y consideramos que también ahí hay posibilidades de que la gente organizada y no organizada, que las comunidades también participen, que también tengan sus medios propios, que puedan de pronto tener una radio, que puedan tener un canal de televisión, y en eso internet nos ha dado también una experiencia que es relativamente novedosa en términos de que las organizaciones y las comunidades puedan tener sus propios medios. Entonces hemos visto que hay por ejemplo radios en internet, que hay periódicos en internet, que hay blog, ¿verdad?, que hay mucha gente, incluso a título individual, han creado sus propios blogs, sus propios sitios en internet, y que ahí se comparte información, se comparten propuestas, se comparten opiniones. Y esto, por ejemplo, la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa, la red MICA, ha también expresado, externado ya en varias ocasiones la necesidad que tenemos en Costa Rica de contar con una nueva legislación que permita esa participación de diversos sectores sociales. Porque la legislación que tenemos es una legislación, lo escuchábamos ahora en el micro, es una legislación vieja, obsoleta, de 1954, que además fue recortada de 27 capítulos que tenía la ley, ahora hay solo 13 capítulos, y esto no está funcionando. Esta legislación que hay no está funcionando, dejó al descubierto muchísimos aspectos que tienen que ver con la administración de un bien muy importante, que es el bien del recurso, el espacio radioeléctrico, ¿verdad? Es el espacio, el aire donde se mueven todas las ondas de radio y que sirven tanto para telefonía como para televisión y emisoras de radio. Y esto significa que ustedes que nos están oyendo y los diputados y las diputadas que vengan y la gente que va a llegar a las instituciones de gobierno también tienen que darse a la tarea de conocer cuál es la realidad de nuestro país en cuanto a radiodifusión y en cuanto a espacios de comunicación. Conocer esa realidad y generar una discusión pública, una discusión abierta en torno a este tema. ¿Para qué? Bueno, pues para decidir si necesitamos una nueva legislación, por ejemplo, para definir algunas políticas públicas, ¿verdad? Que algunas políticas públicas que son necesarias y que permitirían a la población, a las organizaciones, a las comunidades, les permitiría también tener acceso al espacio radioeléctrico, a ese bien que es un bien de dominio público y por lo tanto tenemos derecho de utilizarlo, de aprovecharlo para diferentes fines, ¿verdad? No solo para los fines comerciales, sino también para fines de educación, por ejemplo, ¿verdad? Para fines de discusión política, ¿por qué no? ¿Verdad? Y abrir todas esas opciones, todas esas posibilidades y no dejarlo solo en unos pocos usuarios o unos pocos concesionarios, que es lo que está pasando en este momento. Podemos, por ejemplo, citar un dato que es que 5 grandes corporaciones tienen la administración de un 50% de las frecuencias de radio. 5 corporaciones de empresas. Y no es que esté mal, digamos, las empresas tienen su papel también, tienen su trabajo que ha dado resultados en términos de dinamizar también la economía, por ejemplo, con todo lo que es los espacios publicitarios, tienen también programas de opinión, tienen noticias, ¿verdad? Pero hay ahí una perspectiva que es desde la perspectiva del sector empresarial. ¿Y qué pasa entonces con las perspectivas, con las otras perspectivas, como podrían ser las comunidades, ¿verdad? Las personas que habitan en un espacio geográfico y que tienen también toda una visión de la realidad desde ahí, desde sus comunidades, o como los movimientos sociales, que también tienen otras formas de ver la realidad, qué sé yo, el movimiento en contra de los transgénicos, o el movimiento por el agua, o el movimiento por los derechos de la diversidad sexual, los movimientos en torno a los derechos de las personas migrantes, por ejemplo. O sea, hay una diversidad de perspectivas, hay una pluralidad política en nuestro país, en nuestro estado, que no se está reflejando en las en los espacios informativos. Y eso afecta, por ejemplo, muchísimo la participación en una campaña electoral, ¿verdad? Que es lo que tenemos en este momento como experiencia más reciente de quiénes pueden opinar y quiénes son los que tienen un espacio ahí en las noticias. Entonces vemos que suelen ser, nos damos cuenta que suelen ser las voces oficiales las que están presentes en esos espacios informativos. Y de ahí que sea, pues, tan interesante lo que está pasando en las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Que nos ha dado la posibilidad de un intercambio muchísimo más, más rico y más diverso en estos espacios. Entonces, de pronto, la gente dice, bueno, es que en mi casa pasó tal cosa, o en mi comunidad, o en la empresa donde trabajo, incluso posibilidades de denunciar qué es lo que está pasando. Y bueno, y vemos casos muy concretos, como es la denuncia que se dio de que una empresa de cosméticos estaba circulando propaganda, ¿verdad?, con las facturas, el caso de Avon, y el caso de Subway también, que estaban dándole ciertas indicaciones a sus trabajadores, y bueno, y así han circulado otros casos, ¿verdad? Incluso en instituciones públicas, donde las autoridades empiezan a generar mensajes para darle indicaciones al personal, a los trabajadores y trabajadoras, de por quién no deben votar o por quién sería mejor que voten. Y esto, pues ya raya en una violación del derecho al sufragio y a la libre determinación que tenemos las personas, ¿verdad? Porque se está dando un amedrentamiento, una amenaza y un condicionamiento también. Y lo vimos, y lo vivimos también en la campaña del referendo por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Nos dimos cuenta en ese momento, en esa campaña, donde habían también mensajes que infundían temor a los empleados de muchas empresas y de instituciones, temor que si votaban por el no al TLC, iban a ser despedidos o la empresa iba a quebrar y se iban a quedar sin trabajo. Y entonces ahí es cuando decimos, sí, necesitamos espacios diversos de opinión, necesitamos espacios plurales donde la gente pueda contar con otros puntos de vista, pueda contar con la posibilidad de denunciar y de dar, de emitir su opinión, de intercambiar, de compartir sus opiniones. Bueno, con esta introducción vamos a ir a un corte. Ya tenemos con nosotros aquí a Mauricio Herrera. Entonces vamos a acomodarnos un poquitito y volvemos en unos minutos. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestarle servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Este sándwich de salchicha, se vale todo aunque pasen con ficha, se vale todo morena, trigueñita o hincha, se vale todo, todo, se vale todo, todo, se vale todo en este sándwich de salchicha, se vale todo aunque pasen con ficha, se vale todo morena, trigueñita o hincha, se vale todo, todo, se vale todo, todo. Dale vuelta 360, tú te vas rápida, ligera, suave, lenta, dale vuelta, quiero bailar contigo. Déjame chuparte el ombligo, regálame un poquito el trigo, contigo quiero tener un par de hijos, aunque seamos primos, yo te exprimo, me pongo a hablar en chino, me pongo serial killer, asesino, en serie, con tus cachondas a la intemperie, se ponen las cosas como de miniserie, aquí llegó el que hace que se meen, aquí llegó el que hace que se peleen, el que tiene más levadura que un pan sobao, el que hace que suden chicharrón volado, el que pone a los reggaetones a orinar cacao. Por el culo como café colado, levanten la boqueta en forma de trompeta, griten como corneta, ahora dóblense como camón de bicicleta, que ya la pista está repleta de mulos de chuleta, decisión unánime, tú eres la favorita en todas las tarjetas, me gusta como se dibujan las pecas en tus tetas, me gusta como me hacen morisqueta, nieta, me gusta como se ve tu traje, me gusta como hace juego con tu tatuaje, localizado en la zona nariz. Cable, acoginable, perfecta para soltarla con un cable. Se vale todo en este sándwich de salchicha, se vale todo aunque pasen con ficha, se vale todo morena, trigueñita o hincha, se vale todo, todo, se vale todo, todo. Mira, deja el drama, si yo sé que has corrido descalza en la grama, si tú tienes fama de ser una mama en la cama, de tener malicia, de tener agalla hasta escama, yo sé que cuando el ritmo te toca, te azota como la coca, te azota como té de hongo en la roca. Tú eres una loca, tú eres de las que abre Henneken con la boca. No sé por qué estás frontúa, estás guillúa, de styling model, queen filula. Si tú te has tirado un par de tipos en la picúa, si tú has brincado verjas con alambres de púa. No sé por qué carajo estás en ese tual. ¿Cuál es tu flow de Bacardi con Calúa? ¿Cuál es tu flow de Vida Cotidiana, otro día con la gente? Bueno, seguimos con ustedes acá en Vida Cotidiana, el programa del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Invitamos a Mauricio Herrera, él es el director del Semanario Universidad. Este es un periódico que se publica semanalmente de manera impresa, pero el semanario pues cada vez está más activo en el día a día, ¿verdad?, en su página en internet. Bienvenido, Mauricio. Un gusto estar aquí con vos y con todos los radioescuchas para hablar de esos temas y comentar y explicar qué es lo que está ocurriendo ahorita en el país, cómo está el panorama de los medios de comunicación, y bueno, siempre anuente a escuchar tus preguntas y la de los radioescuchas también. Muchas gracias. Pues sí, si alguien nos quiere llamar, nos pueden llamar al 2222-2323 acá en Radio Actual. Mauricio, ¿cómo estás sintiendo vos como periodista, que además tenés experiencia de trabajo ahora en el semanario, pero antes en otros medios, ¿no? En medios más masivos, uh-huh. Tenés una experiencia muy diversa. ¿Cómo estás sintiendo, cómo estás percibiendo la dinámica informativa? Y aquí, de una vez, abro el abanico, porque ya lo venía mencionando antes en mi comentario de introducción, el abanico a los medios masivos, radio, uh-huh. televisión, periódicos, y redes sociales también como opción, digamos, todo lo que es el manejo en internet. Uh-huh. ¿Qué te ha parecido la campaña, sí, electoral en ese sentido? Vamos a ver, yo creo que la irrupción con tanta fuerza en los últimos años de las redes sociales, internet en general, pero especialmente las redes sociales, me parece que ha servido como un elemento disuasor para que grandes medios comerciales, que en otros momentos habrían tenido el micrófono exclusivo para ellos, sean mucho más cuidadosos y por lo menos pretendan guardar las apariencias de equilibrio y de balance en las informaciones que ellos procesan. Y me parece que en muchas situaciones que se han descubierto en los últimos años, que quizás en algún momento podrían ser perjudiciales para los dueños de esos grandes medios comerciales, han trascendido y se han dado a la luz, no solamente por la voluntad de esos medios, sino también porque se sabe que existe la posibilidad de que múltiples personas, de que múltiples medios, por múltiples vías, también puedan encontrar esa información y darla a conocer. Hay un problema de base en ese tema, que es la concentración de los medios, aunque algunos periodistas o altos jefes de esas empresas quieran insistir o decir en que no hay tal concentración en Costa Rica, y hablan muchísimo de que el espectro ideológico es muy variado y que nunca como antes, que nunca como ahora ha habido tanta diversidad de voces y de opiniones, y que todos los candidatos tienen posibilidad de hablar. La verdad es que en el país existe una gran concentración de los medios en pocos grupos. Eso no lo digo yo, hay abundantes estudios en el tema de comunicación, muy bien hechos, muy formales, algunos hechos en el país, otros en el extranjero, incluso en la American University en Washington hay un especialista, varios que han trabajado esos temas y han hecho publicaciones donde se demuestra de una manera muy contundente la concentración de medios que hay en Costa Rica. Entonces no es una fantasía o una elucubración, eso existe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se habla? O ¿por qué digo que el problema de base es la concentración? Porque si bien es cierto, en momentos en los que no hay conflicto social o que no hay grandes temas que estén amenazando el bolsillo y los intereses de los grandes grupos empresariales del país, lo cierto es que cuando hay temas álgidos, que cuando hay decisiones que pueden llegar a afectar a esos grupos, esos sectores van a usar los medios de comunicación en los que tienen influencia o los que controlan directamente van a usarlos para beneficiar a sus intereses. Entonces, a menudo existe la sensación de que en Costa Rica no, que esas presiones no existen, que los medios son absolutamente libres, que los periodistas son absolutamente libres. Lo que pasa es que hay una buena cantidad de nuestro tiempo, de nuestro debate público, donde no hay temas que polaricen o temas que signifiquen un riesgo, dependiendo de cómo se decida, para esos grandes grupos empresariales. Pero cuando esos momentos ocurren... Ejemplo, campaña electoral. Ejemplo, campaña electoral. Ejemplo, el referendo, que es como el caso típico. Y yo ahí, digamos, insisto siempre, yo trabajé 17 años en La Nación y yo puedo afirmar, digamos, que La Nación en el 95% de sus informaciones y de su trabajo hace una tarea bastante profesional, y los periodistas que trabajan allí son muy profesionales y están muy preocupados de ser balanceados. Y hay periodistas que pueden hacer una larga carrera en un medio comercial y nunca se va a topar con un caso de censura o con un caso de tergiversación, y van a tener la sensación de que trabajan en un medio totalmente libre, especialmente si trabajan en áreas que no son controversiales políticamente. Digamos, un periodista de espectáculos o deportes, claro. O de, digamos, algunos asuntos de educación o salud, quizás pueden ser una larga carrera y siempre van a tener la sensación verdadera de que nunca han tenido un problema ético o un conflicto en el que la empresa les exija determinado punto de vista. Sin embargo, en las secciones de política o de investigación o de economía, esos conflictos sí se encuentran. Entonces yo puedo decir que en La Nación yo tuve una larga carrera allí y bastante, digamos, provechosa, pero en momentos especialmente álgidos, y cito dos, la discusión por el combo y la discusión por el TLC, evidentemente, digamos, la empresa llegó el momento donde se saca los guantes y actúa para defender sus intereses y la de sus accionistas. ¿Y de qué manera se da esa actuación? Porque es decir, eso se tiene que reflejar, por supuesto, en la información que, uh-huh, que se publica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Son múltiples, a veces son más sutiles, uh-huh, que otros. Digamos, yo creo que las empresas siempre se cuidan de no llegar al punto donde se evidencie de manera clara frente a los reporteros que se está intentando influir, pero son variados. En primer lugar, digamos, efectivamente a los dueños de las empresas no se les ve, o rara vez se les ven las redacciones. Se mantiene la impresión de que hay independencia entre la parte informativa y la parte empresarial. La verdad es que cada semana los dueños, la junta directiva, se reúne con la parte periodística, con los jefes máximos de la parte periodística, y pues, digamos, comentan, uh-huh, la realidad nacional. Uh-huh. Me parece que no es necesario ser totalmente explícito de parte de un dueño para indicarle a un alto jefe qué tiene que decir o qué no tiene que decir o cómo tiene que enfocar la información. El asunto es que esas son reuniones donde claramente se aprovecha para dar línea de cuál es el pensamiento y la visión del sector empresarial acerca de lo que está ocurriendo. Y eso se trasladará de diversas formas a la redacción. Hay varios mecanismos, digamos, uno es la invisibilización de un tema. Durante una buena parte de la discusión por el TLC en el 2007, digamos, en La Nación, claramente se intentó invisibilizar el referendo, casi como que si aquello no existía. Entonces no se informaba ni del sí ni del no, el tema tuvo muy bajo perfil, eso está demostrado en estudios de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Y dentro de las informaciones entre el sí y el no había más o menos equilibrio, pero en realidad el tema estaba bastante invisibilizado, excepto en los últimos días cuando salió una encuesta que decía que el no iba a ganar por un margen importante. Ahí, digamos, se olvidaron todas las sutilezas y el mensaje fue directo. Digo, había arengas en las reuniones con los reporteros, arengas de los jefes acerca de los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Había, digamos, usualmente siempre los periodistas andamos huyendo a la publicación de una información con una sola fuente. En esa coyuntura se permitía por completo que alguien fuera a entrevistar a un ministro y que el ministro diera su posición sin que se le refutara absolutamente nada. Había llamadas directas de ministros de gobierno quiero que me publiquen esto o lo otro, y le digo porque yo recibí un par de esas llamadas, se confundieron, pensaban que estaban hablando con otra persona o no sabían cómo estaba la situación, pero a mí me ocurrió un par de ocasiones, llaman directamente, viene tal persona, necesitamos que lo entrevisten de una manera así, directa, y luego, digamos ya tergiversación de informaciones, cuando una fuente calificada da una información en un sentido que no le favorece al medio y ahí se le da vuelta a la entrevista, se le da vuelta a las declaraciones. Y eso, digamos, es por indicación o por orden de la jefatura, ¿no? Del jefe de redacción. En algunas veces es que a veces es raro que se llegue a dar una orden directa. Uh-huh. Funciona de maneras más sutiles, digamos. Había compañeros que en aquel momento me decían, no, este tema yo ni siquiera lo planteo en la reunión de editores porque me lo van a rechazar. Uh-huh. Uh-huh. Hay como una censura ahí. Ya digamos había como un filtro previo donde la primera forma en la que se canaliza o orienta una información o o la tendencia que quiere apoyar o no un medio de comunicación es por la definición de la agenda informativa, es decir, qué publicamos, qué no publicamos. Entonces ya ahí hay un filtro. Determinado tema simplemente no nos interesa, no nos parece noticioso, pueden haber muchos argumentos de carácter periodístico, no, esa persona no es la más relevante o ese tema ahora no es actual, en fin, había ciertos temas, especialmente cuando podrían beneficiar en aquel momento al no, que simplemente se soslayaban y se dejaban por fuera. Es raro el caso donde hay una indicación directa y precisa de cambie eso, diga eso de tal forma, eso no sale. Yo en un par de ocasiones se dio el punto donde ante la evidencia que no había argumentos periodísticos, el jefe llegó a decir, no, es que eso se sacó porque se sacó. Me pasó una vez cuando el combo eléctrico en el año 2000, finalmente la información terminó saliendo, pero un jefe llegó a decir que eso simplemente no salía. Eso es difícil que se llegue a dar a esa situación, pero puede ocurrir. Usualmente ocurre esta tendencia o tergiversación de la agenda informativa se da por mecanismos mucho más sutiles. Uh-huh. En esta campaña, por ejemplo, Mauricio, uh-huh, ahorita en la actual campaña electoral, porque los ejemplos que nos acabas de dar son muy buenos para entender cómo funciona. ¿Cómo funciona? Cómo uh-huh funciona. ¿Qué podría estar ocurriendo? Pero ahorita, ahora? Sí, como qué has encontrado de la información que ha estado circulando, y no solo en el periódico que mencionaste, sino en otros medios, sí, masivos, ¿verdad? En televisión, por ejemplo, que la gente, sí, se sigue informando por las noticias. Sí, porque digamos en aquel momento, nada más hago esa referencia, uh-huh, última, al 2007, no fue solamente un periódico, sino que fueron, digamos, los grandes medios comerciales. Uh-huh. Y a eso, digamos, como cuando comencé hablando de concentración, a lo que me refería es que en Costa Rica hay básicamente las radios las concentran 5 grupos. Ajá. En prensa escrita son básicamente 2 grupos y en televisión son 2 grupos. Uh-huh. Ese es, uh-huh, quizás más del 95% de los medios de comunicación comerciales se agrupan así. Eso está muy ya documentado, esas tendencias. Y lo que te decía es que son grupos que normalmente no interfieren, pero cuando sienten que sus intereses están en peligro, sí se meten. Eso ocurrió en esos 2 ejemplos, en el Combo, en el TLC. Ahora, digamos, que es el otro mecanismo que iba a comentar, digamos, es el uso de las treguas, electorales, 3 días antes de las elecciones, donde no se puede difundir propaganda, pero que se emiten noticias que son propaganda encubierta, por ejemplo, ¿qué cosas ocurren? Y pongo de nuevo, hago referencia a lo que pasó en el 2007, porque puede volver a pasar ahora. Largas entrevistas a una determinada fuente de información, totalmente parcializada, que eso pasa como una información. En aquel momento se entrevistó largamente, por ejemplo, al ministro de Comercio Exterior o al ministro de la Presidencia. Y recuerdo una entrevista que se hizo con un funcionario de Estados Unidos. Claro, luego está las entrevistas, bueno, ahí era una interferencia directa desde afuera, pero que eso pasa como información. El problema ahí está en el balance, en el equilibrio. Uh-huh. Para los medios el equilibrio es fundamental. Si bien es cierto, no tienen una obligación legal de hacerlo y no hay ni obligación legal, y yo diría... Es ética, ¿no? Es una obligación ética, pero además es una obligación comercial porque el equilibrio genera credibilidad. La credibilidad es el primer eslabón para que un negocio periodístico funcione. Entonces, bueno, ahí hay un riesgo para las empresas que entran en eso, pero en esos momentos no les preocupó tanto el tema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que se hacen entrevistas o se le da más tiempo o tiempo excesivo a determinadas fuentes sin dar espacio a la contraparte o un espacio equivalente, de tal manera que las personas puedan hacerse un juicio equilibrado de aquello que está ocurriendo? Entonces, cosas que pueden ocurrir, que esperamos que no pasen en estos días, pero bueno, son largas entrevistas a sectores que están propagando, digamos, la sensación del miedo porque puede venir una alternativa que no les favorece. Largas entrevistas durante ese periodo de tregua que sin que haya un balance y sin que haya manera de contrastarlo. Eso es un mecanismo. Otro que funcionó muy bien en el 2007 para estos sectores fue, digamos, un medio internacional que pone un comentario de alguien, digamos, supuestamente calificado, diciendo lo que van a hacer en Costa Rica es un gran error, tengan cuidado, esto y esto y esto puede ocurrir. Entonces, en aquel momento hubo un comentarista de CNN que hizo emitió unas opiniones en ese sentido, y eso tuvo mucho impacto y fue aquí reproducido de inmediato de manera viral y masiva por todos los medios comerciales, que por más que existan medios alternativos y redes sociales, siguen teniendo un peso muy importante en la conformación de la opinión pública. Y luego, bueno, hay diversos otros mecanismos que han usado, como es directamente el miedo entre las empresas para que los empleados voten de una u otra forma, de tal manera que eso favorezca los intereses de la empresa y haciendo ver que lo que le favorece a la empresa también le favorece a los empleados. Pero esas son como algunas cosas que se ha visto en el pasado que han ocurrido y que podrían ocurrir ahora. Uh-huh. Bien, vamos a detenernos aquí un momentito, escuchamos unos mensajes y retomamos ahorita con respecto a la campaña electoral, cómo se ha estado moviendo, cómo ha estado circulando la información en los medios y también en los medios alternativos, que eso es importante. Traer acá a la mesa de cuál es el papel de los medios alternativos, como por ejemplo es el Semanario Universidad u otros que hay y que son referentes importantes para tener una visión crítica, ¿no? Para no quedarnos solo con la visión esta que nos estás comentando. 30 segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero si yo tengo mucho que decir. Bueno, póngale porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos hablando con Mauricio Herrera, él es el director del Semanario Universidad, es un periódico semanal de la Universidad de Costa Rica, pero que en realidad hace investigación y toca temas de la realidad nacional de manera muchísimo más elaborada y más profunda que otros medios. Y por eso es muy interesante las opiniones de Mauricio respecto a cómo funcionan las empresas periodísticas o las empresas noticiosas en nuestro país y también cómo la información se trata dependiendo de cuáles son los intereses que están ahí en juego, ¿no? En juego, como en este momento. En este momento tenemos una campaña electoral, estamos ya a horas de elegir presidente de nuestro país, diputadas y diputados para la Asamblea Legislativa, y es una decisión crucial para todo el mundo, ¿verdad? Para ustedes que nos escuchan, para cada una y cada uno de nosotros, pero también para los grupos económicos, para los grupos de poder también para las organizaciones sociales y los movimientos sociales que estamos poniendo propuestas sobre la mesa, y que esas propuestas no siempre son, o casi nunca son, realmente escuchadas, y pocas veces tenemos la posibilidad de que los medios masivos y los medios comerciales nos tiren pelota, ¿verdad? Uh-huh. Que realmente nos pongan atención de qué es lo que estamos proponiendo y qué es lo que estamos diciendo desde, y nos pasó con el tratado, el movimiento de en contra del Tratado de Libre Comercio, pasó que no había posibilidad de colocar los mensajes y las demandas y las denuncias que habían desde los movimientos sociales, ¿verdad? Uh-huh. Estaba ya, llegó un momento en que estaba cerrada esa posibilidad. Uh-huh. Entonces, Mauricio, ahorita en el contexto electoral, ¿has identificado algunos de estos mecanismos de los que nos estabas hablando de manejo informativo, así como ya cerrado o manipulado? Sí, en realidad todo se sigue manejando todavía, me da la impresión, dentro de unas sutilezas, pero es interesante, vamos a ver, y es lo que planteaba al inicio, que la existencia y el auge que han tenido las redes sociales obligan más a los medios comerciales a guardar por lo menos las formas. Pero llama la atención, digamos, que fue muy claro en el caso de, en el periódico La Nación, hace en diciembre, la primera encuesta de Unimer, que era una encuesta muy precisa, con 2.400 personas consultadas, con un margen de error muy bajo, de apenas 2.2. Si era un mecanismo realmente de muchísima precisión, que fue la encuesta que detectó el crecimiento muy importante de una fuerza como el Frente Amplio. Esa encuesta, si bien es cierto, es precisa y es correcta, la presentación que se hizo de los datos fue perdón, tremendamente confusa. De tal manera que si alguien veía simplemente los gráficos y el titular, no se sabía realmente qué era el cambio que estaba ocurriendo. Se hablaba de una masa difusa, digamos, de indecisión, que ya más o menos se conocía que eso existía, pero se daban los datos en márgenes, en franjas, y realmente para una gran parte de la población fue muy confuso recibir ese dato, cuando la noticia claramente era que había una fuerza alternativa que estaba disputando la carrera presidencial, y que además, de manera inédita, era un partido de izquierda que estaba metiéndose en esa pelea. Eso no ha pasado nunca en la historia del país. Claramente es la noticia más relevante. Eso, digamos, esa manera en la que se opacó el dato es un mecanismo. Luego también uno ha visto en los medios que, de manera más o menos solapada, desde los editoriales y también desde las informaciones, se intentan resaltar ciertos aspectos negativos o que asustan, o que podrían asustar a los electores. Y luego ya directamente comentario, opiniones editoriales totalmente en contra de un candidato, o que exaltan a otro candidato, o digamos mecanismos donde una información que podría ser de páginas interiores acerca de las propuestas de un plan de gobierno de un aspirante, cuando favorecen los intereses de la empresa, pues aparecen en primera plana muy destacados, cuando no, o se esconden, o si es para asustar, pues también se utilizan como en titulares. Ahora, ahí hay franjas, hay zonas grises delicadas, ¿verdad? Porque hay un concepto, y que yo lo defiendo plenamente, que es el concepto de independencia editorial. Los medios de comunicación tenemos dentro del margen de la ley absoluta independencia editorial. Fijamos la agenda noticiosa que nos parece más conveniente, uh-huh. Que nos parece más uh-huh. noticiosa, más relevante, uh-huh. y también, digamos, tenemos la libertad de consultar o no a las personas que nos parezcan adecuadas. Uh-huh. Es muy peligroso que existan condicionamientos externos acerca de cómo un medio de comunicación debe informar. Sin embargo, eso pasa por un tema no solamente ético, es decir, lo del equilibrio informativo. Es decir, en principio, un medio de comunicación, si quiere ser totalmente desequilibrado, en principio tiene el derecho y la potestad de hacerlo. Podría hacerlo. Por eso es que yo muchas veces lo que digo es, bueno, es que si un medio es de un grupo económico, es de esperar que responda a esos objetivos y esos intereses económicos. Por eso es que decimos, necesitamos medios que respondan a los intereses de las comunidades y de muchos otros sectores sociales que no son grupos empresariales. Y que además que no nos oculten cuáles son los intereses que hay detrás. Pero ahora, lo que ocurre es que ahí también hay una obligación ética de parte de los medios, sobre todo aquellos que tienen una gran voz nacional, hay una obligación de ser balanceados y de permitir la mayor cantidad de voces, no solamente como un imperativo ético, sino además como un imperativo comercial. Es decir, es un buen negocio ser equilibrados, es un buen negocio tener la credibilidad de la gente. Entonces, eso es, digamos, es una característica que deberían cuidar, aunque no tengan una obligación legal de hacerlo. Y ahí yo sí soy claro, yo no creo que de parte del Estado o de leyes tengan que establecerse normas que limiten o que impongan contenidos o que obligan a los medios a tener determinada posición o determinado balance, si se quisiera. Los ejemplos en América Latina, cuando eso ha existido, han sido nefastos. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe procurar? Y eso lo plantea incluso la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, no se le puede definir a los medios externamente cómo pensar, cómo opinar, cómo organizar su trabajo, qué temas ponen en portada o no. Lo que sí se debe propiciar es la multiplicidad de voces, crear las condiciones para que haya más medios de comunicación, crear las condiciones para que las comunidades puedan tener sus radios comunitarias, para que los sindicatos tengan sus emisoras, para que las universidades tengan sus canales de televisión, para que grupos organizados puedan acceder a emitir sus mensajes de la manera más libre y masiva posible, y que allí haya una multiplicidad de voces en el debate público. Preguntabas al inicio, bueno, el papel de los medios alternativos. Sí, bueno, sobre todo me interesa muchísimo, ya que estás como director del semanario Universidad, que nos contes un poquito cómo funciona el semanario, cómo es el semanario para tener esa apertura, digamos, para asegurar esa diversidad y ese equilibrio, pero también no perder la criticidad, exacto, ¿verdad? Su visión crítica. La primera función y la primera ventaja de los medios alternativos, en primer lugar, es que existan. ¿Y a qué me refiero con eso? Dice que existan los espacios de medios que son ajenos a este conglomerado comercial industrial. ¿Por qué? ¿A qué me refiero a eso? A que son medios de comunicación que no tienen condicionamientos económicos o políticos y que en momentos clave pueden jugar un papel fundamental, porque pueden ser el canal donde salga la información que no ha podido salir en los medios comerciales. El memorándum del miedo en el 2007 llegó al periódico La Nación. El periódico La Nación, y me consta, no quiso publicarlo. La persona que envió ese memorándum del miedo a La Nación vio que no salió publicado y lo filtró y fue y lo entregó al Semanario Universidad. Eso es un ejemplo muy, muy concreto y muy claro. Y ahí fue donde salió y causó, era una noticia de absoluto interés público. Hace pocos días nos enteramos de que el periódico La Nación se negó a publicar una encuesta nacional que habían pagado y que tenían contratado. Que ellos dicen que se negaron a publicarla aunque no conocían su contenido, que es muy contradictorio, porque entonces dicen que no lo publican porque había una gran indecisión. Pero ¿cómo van a saber que había indecisión si no conocían el contenido de la encuesta? Es un contrasentido absoluto. Bueno, nos enteramos de que había una, digamos, molestia interna en el periódico entre los reporteros, por esa decisión que se estaba tomando. Conocimos del asunto, preguntamos directamente al periódico, confirmamos la información y la publicamos en nuestro sitio web con la confirmación de parte de la dirección del periódico, y eso generó, vamos a ver, fue una filtración desde dentro del periódico que se oficializó mediante la web del Semanario Universidad y ya se hizo público una situación que era de absoluto interés para la colectividad, por el peso que tienen esas encuestas, el peso que tiene el periódico de La Nación y la importancia del momento que vivimos. Pero, entonces, en primer lugar, es la importancia de que existan en sí mismos. Y el Estado tiene que asegurarse de que haya medios independientes, alternativos, para que puedan fluir las informaciones. Eso le hace un bien a la democracia. Y eso consolida aún más la democracia costarricense. Ahora, ¿cómo nos manejamos en el Semanario Universidad? En primer lugar, nuestra posición es: somos un medio público, Somos un medio financiado por todos los costarricenses. Uh-huh. Entonces tenemos que estar abiertos a todas las voces y lo hacemos. Eso no impide que, por supuesto, tengamos una y mantengamos una línea editorial congruente con la historia que ha tenido este medio de comunicación. Y si uno lo piden a definir, bueno, ¿cuál es esa línea editorial histórica? Bueno, es un medio alternativo, crítico, cuestionador, confrontativo, pero sobre todo, digamos, mantenemos posiciones, digamos, del espectro, perdón, progresista, es decir, somos ambientalistas, defendemos la promoción de la diversidad, defendemos las causas de los sectores más débiles de este país, le ponemos especial atención a los movimientos sociales y nos parece que ese es el papel que tenemos que cumplir dentro del espectro de medios que hay en Costa Rica. Hay gran cantidad de medios comerciales que publican el día a día del mundo económico y financiero. Bueno, nosotros procuramos estar atentos al día a día de los movimientos sociales y de la conflictividad social en el país. Y es un papel importante. Y es la naturaleza misma de la universidad, ¿no? O sea, en la universidad, pues uno espera eso, ¿no? De un uh-huh. medio universitario que profundice, que investiguen. Y eso está bien, eso es necesario. O sea, eso realmente fortalece nuestra democracia. Contrario a lo que alguna gente piensa, que eso más bien vulnera o debilita la democracia. No, es nuestro papel. Además, nos consideramos un medio profundamente humanista y favorecemos todas las causas que defiendan esos principios. Y nos parece que es no solamente es el papel que debe cumplir la Universidad de Costa Rica, sino que es además el papel que debemos cumplir dentro del espectro de medios claro. costarricenses. Claro. Tiene que haber una tremenda diversidad, aún falta en un medio tan, en un panorama mediático tan concentrado, aún falta muchísimo por avanzar, pero la existencia de un medio como el Semanario Universidad es vital incluso para legitimar la democracia en constante construcción que tenemos. Y es vital que este espectro mediático en democracia tenga una diversidad de posiciones y que haya quienes tengamos una posición mucho más crítica acerca de las decisiones y las tendencias a las que nos han impulsado los gobiernos de las últimas décadas. Uh-huh. Mauricio, ya así como para cerrar el programa en dos minutitos, ¿qué recomendaciones podríamos darle a nuestra estimable audiencia con respecto a lo que queda de aquí al domingo, verdad? Y en términos de escuchar y ver la información con cuidado, críticamente, preguntándose, cuestionándose, bueno, esto me lo están diciendo porque así es o porque responde a cierto interés. ¿Qué recomendaciones concretas podríamos dar? En primer lugar, estar muy atentos a que la información que nos den sea información equilibrada, que así como nos ponen la opinión de un alto empresario preocupado porque hay un partido de izquierda que está avanzando, que nos pongan además la opinión de un líder sindical o de un líder de ese partido y que se confronte. Entonces, mucha atención al equilibrio informativo y mucha atención a lo que pueda ser información que intente crear susto o miedo bien. Acerca de alguna opción. Bien. Bueno, y presentarse las denuncias oportunamente claro. a los medios de comunicación ¿sí? alternativos, como a Semanario Universidad y al Tribunal Supremo de Elecciones. Okay. Pueden buscar Semanario Universidad en Google y ahí les sale. Bueno, uh-huh. Mauricio, muchísimas gracias por tu participación en el programa Vida Cotidiana y pues les deseamos una maravillosa jornada electoral este domingo, que pues la decisión sea la decisión más sabia y sobre todo mejor informada. Muy buenas tardes, les saludamos. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org. Escuche todos los miércoles a las 4 de la tarde el programa Todo sobre Propiedades, lo que usted quiere saber sobre bienes inmuebles, donde usted podrá informarse con expertos en la materia y consultar sus inquietudes. Todo sobre Propiedades, bajo la conducción de Carla Vargas y Emilia Pisa. Caña dulce pa moler, cuando tenga mi casita. Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser. Yo decido. Porque soy tico y punto. Para marcar la diferencia.